谁能抵我una música perfecta y en el cielo temblorosa lloran de amor las estrellas suena antigua una música olvidada y en el cielo las estrellas tienen barra la mirada siento clarita lo animal que pasa y la brisa me trae olor a monte. Siento clarita lo animal que pasa y la brisa me trae olor a monte. Como aquella que alumbró mis sueños altos, más altos que el temblor de las estrellas. Como aquella que alumbró mis sueños altos, más altos que el temblor de las estrellas.